Universidad presenta Electroshock. Versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados. Conducido por Luis Cyberhead. Hola Industrohead, bienvenidos a una nueva emisión de Electroshock. Este es el episodio número 188. Un gusto de estar nuevamente aquí con ustedes, transmitiendo este programa únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada, transmitiendo en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. Además, si ustedes no viven en San Luis Potosí, pues pueden escucharlo a través de internet. Simplemente sintonicen, bueno, no sintonicen, más bien vayan a la página www.radiouniversidad.uslp.mx. Ahí van a encontrar en la entrada una fotografía donde dice escuchar Radio Universidad. Le dan clic ahí, los manda a otra página donde van a encontrar dos mini reproductores. Denle clic al de la mano, al que está de su mano derecha. Ese generalmente es el que está funcionando. Y bueno, simplemente le dan clic y ya están escuchando la estación en tiempo real. Recuerden que únicamente estamos los sábados, 7 de la noche, hora del centro de México, para que hagan sus cuentas por ahí en otros estados de la República u otros países donde nos escuchen, que tengamos alguna diferencia de horario. Y bueno, vamos a comenzar ya el programa, pero bueno, no sin antes comentarles sin comentarles, obviamente, que está Manolito Castillo en los controles técnicos. Manolito, perdón, siempre se me olvida saludarlo. Y también que tenemos un teléfono en cabina 7826-1347 donde se pueden comunicar, no con nosotros, más bien con Manolito Castillo, pero él pues, con todo gusto nos pasa los recados. Y bueno, el día de hoy vamos a tener entre un montón de cosas, por ahí lo nuevo de Neurotic Fish, que precisamente va a protagonizar el 3x1 de esta semana. Tenemos también lo nuevo de Nine Inch Nails, que recién apareció el día de antier de forma oficial, que es un adelanto de su nuevo disco que va a aparecer en el mes de septiembre. Tenemos también, hablando de septiembre, también tenemos lo nuevo de Andrew Dioxin, quien también en septiembre está estrenando un nuevo álbum. Tenemos un adelanto de lo que van a poder ustedes escuchar de su nueva producción. Y también vamos a tener lo nuevo de Red Industry, que por ahí lo teníamos guardado y no lo habíamos sacado. El día de hoy pues se los estamos presentando. Esto y un montón de cosas más para que se queden con nosotros durante toda esta hora en este episodio 188. Y vamos a comenzar ya con un proyecto llamado Holy Gang, que no tuvo pues mucho, vamos a decir que mucho tiempo activo, ya que fue simplemente un proyecto así como de cuates entre miembros de La Muerte y Front 242, bueno, más concretamente Richard Junkier y Mark Desmer. Y pues bueno, ellos crearon un álbum único en 1994 titulado simplemente Free Tyson Free, precisamente esto que van a escuchar, Holy Gang. Esto es del álbum Free Tyson Free, el tema que da nombre al disco, Free Tyson Free, comenzando este episodio 188. An evening of world championship boxing. Come back, he won't miss. Sit the day in the distance, I hear, I feel the moving wind of the Y bueno, ya estamos nuevamente aquí en Electroshock versión 3.3 y vamos a continuar con el primer estreno de la noche, sí, muy rápidamente porque no tenemos mucho tiempo el día de hoy, y viene a cargo el siguiente estreno de Andrew Dioxin, una banda de Tijuana, Baja California, que como ustedes saben comenzó por allá del año 2007, que bueno, más bien en el 2009 fue que ya conformó como tal el proyecto de Andrew Dioxin. En el 2011 debutan con el disco Dioxin CD con muy muy buena respuesta, y es editado a través de los sellos en Robert Rachel y de SBP Records. Y pues bueno, acaban de anunciar que van a editar una nueva producción en este 2013, más concretamente hablando del mes de septiembre. Y pues por aquí nos hizo llegar un adelanto, precisamente nuestro buen amigo Jason Anderson de Engraved Ritual nos hizo llegar la nueva producción de Andrew Dioxin para presentárselas a todos ustedes. Aquí está, no se lo vayan a perder. Este es un adelanto nada más de lo que viene para el mes de septiembre, Andrew Dioxin con Field of Razors. Quickly uncovered a mass grave located in the defendant's backyard. Within the site, numerous body parts in various states of decomposition are found. Systematically mutilated. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. Bien, hace unos instantes Mordacious con Murder, Love, Hate, que pertenece a su nueva producción Kingdom of Fire, es una producción para la Infactor Recordings, y que, pues bueno, como ustedes saben, estuvo hace poco tiempo aquí en San Luis Potosí, Mordacious. Por cierto, muy muy buen evento, y vamos a esperar el próximo, ya que por ahí ya promete Horror Decibel traernos otro evento más de talla internacional, así es que pues vamos a esperarlo, supuestamente para el mes de julio ya está proyectado, pero bueno, es una sorpresa, ya yo les anunciaré en su momento de quién se trata el próximo artista que va a estar pisando suelo potosino. Y vámonos bien rápido con Neurotic Fish, que va a ser el protagonista del 3x1 de esta semana. Para quienes no lo recuerden, así les hago una breve semblanza. Neurotic Fish es el productor Sasha Mario Klein, a quien, pues bueno, de forma esporádica, cuenta con la participación de Henning Berlage, que para quienes no lo recuerdan, él es un miembro activo aún de la banda alemana Unheilig. Y pues bueno, Neurotic Fish tiene 3 producciones a la fecha: el No Instruments, el Les Chansons Neurotiques y también el Gelb, que fue el último en el 2005 antes de anunciar su desintegración, que fue una desintegración momentánea, ya que anuncian este 2013 su regreso y viene precisamente con este EP que les estamos presentando el día de hoy, llamado Limited Behavior. Y vamos a presentarles un bloque triple con Neurotic Fish. Vamos a tener material del Gelb, vamos a tener material de Les Chansons Neurotiques, pero vamos a comenzar con Behavior de su nueva producción, solo Neurotic Fish en este bloque. The night, that is everything you offer. You are compulsive and you're not afraid to show. Everybody tells you something wrong, you don't believe and you will suffer. You are too young and you lack the will to grow. You do ignore me, listen to what I say. You do ignore me, you don't recall me. You do ignore me, a game that I won't play. You do ignore me, this isn't for me. Su álbum del año 2005, Gelf, el disco con el que se despidió de forma momentánea Neurotic Fish, esto es I Don't Need a City. There's a place where all the people

Regresamos en Electroshock, que está escuchando esto únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. El teléfono en cabina es 826-1347 y sigue nuestro amiguísimo Manuelito Castillo en los controles técnicos. Lo que escucharon hace un momento, ahorita después de del corte institucional, fue a Neurotic Fish, precisamente a quien estamos escuchando el 3x1. Esto fue Prostitute, que pertenece a su producción del 2002, Les Chansons Neurotics, y que con esto, bueno, cerramos este bloque triple. Esperemos que les haya gustado. Recuérdenlo, Neurotic Fish regresa este año y ya hay un adelanto de su nueva producción, Limited Behavior. No se lo pierdan, un muy, muy, muy buen EP. Y ahora vamos a continuar con Red Industry, un proyecto formado por, bueno, más bien fundado por el buen amigo Helder Camberos, a quien le mandamos un saludote hasta la ciudad de Guadalajara. Y pues bueno, Red Industry acaba de editar recientemente, bueno, hablo de mediados del año 2012, su nueva producción llamada Destroyer con Eka Product, una disquera que, pues bueno, edita por ahí el material de otras bandas también muy muy conocidas dentro del ámbito electro. Pero bueno, Red Industry editó esta nueva producción, que nosotros tuvimos mucho tiempo por ahí guardada por diversas razones. Se nos amontonaron un montón de cosas, programas especiales y muchas otras cosas más, pero hoy se los tenemos por fin. Una disculpa a mi buen amigo Helder, que estuvo ese disco guardado por tanto tiempo, pero aquí les va lo más nuevo de Red Industry. Cómprenselo, de veras, muy muy buen álbum. Red Industry aquí está con el primer sencillo de este álbum, que ya muchos de ustedes deben de conocer. Aquí está Never Trust in a Machine. Never trust in a machine. Are like a machine. work on my world. Try not to leave. I am a machine. Never trust in a machine. Never trust in a machine. Never dream that all is perfect. There is always an end. I will turn off now. Goodbye. Electroshock. Bien, hace un momento lo que escucharon fue a Poppy Fabric con Bring Back the Ways of Old, que pertenece a su nueva producción titulada The Dirt y que es su regreso después de un montón de años. Alpha Matrix acaba de firmarlos precisamente para editarles esta nueva producción en este año 2013, un año que está viendo el renacimiento de muchas bandas que muchos de nosotros ya habíamos olvidado, y entre ellas precisamente Hay otra banda también que pues muchos ya lo habían olvidado, porque pues bueno, pensaron que desde el disco anterior pues ya definitivamente no era el mismo, pero pues bueno, la realidad de las cosas es que el señor Trent Reznor ha estado experimentando tanto con diversos géneros y diversos sonidos que a mucha gente que pues es más, vamos a decir que más conservadora, pues no le gustó mucho lo que Trent Reznor estaba haciendo con Nine Inch Nails, pero regresa en este 2013 también, precisamente para el mes de septiembre. No sé, ese mes tiene algo raro, atractivo para que mucha gente, pues claro, pues las hay gente que tiene vacaciones en esas fechas, pero bueno, viene para el mes de septiembre, el día 9 para ser más precisos, su nueva producción que se va a titular Hesitation Marks, la primera para Columbia Records, quien acaba de firmarlos después de que Nine Inch Nails estuvo negándose durante mucho tiempo a participar nuevamente con sellos mayores, y pues bueno, parece ser que Columbia lo convenció finalmente, y pues aquí está un adelanto de su nueva producción. Aquí va, sin más, Nine Inch Nails. Esto es lo más nuevo, Came Back Haunted. estás escuchando Electroshock versión 3.3. Bueno, terminamos este episodio número 188 con Palm to Neck, lo más reciente de Altered Ruin. Precisamente este track apareció en una recopilación llamada Resistance Festival Soundtrack 2013 a través de Negative Game Records, y pues parece ser que Altered Ruin finalmente regresó después de un corto descanso, después de que supuestamente se habían peleado con Negative Game y les habían dejado el disco ahí aventado, que pues ahorita todo este embrollo y todo este rollo que ha sucedido alrededor de estos últimos dos años nos hace pensar que todo fue como que un truco publicitario muy bien planeado entre Altered Ruin y Negative Gain. Espero yo equivocarme, y pues ya que pues bueno, ellos por sí solos son una banda que no necesita de trucos publicitarios para sobresalir. Y bueno, hasta aquí el episodio número 188. Agradezco nuevamente a todos ustedes por el favor de su atención y espero que la próxima semana estén allí por más de lo nuevo lo más reciente y lo mejor de la música electroindustrial y derivados. Muchas gracias de veras a todos los que están pendientes cada semana. Un beso, un abrazo para mi esposa Cassandra y mi hijo Brontis. Nos escuchamos en una semana más aquí en Electroshock.